en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos desde San Francisco, desde la KBBF, la KWMR, y puede unírsenos desde por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por la página de Facebook. Estamos en vivo por video de Facebook en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Por si no lo sabían, amigos, en abril se celebra el mes del niño pequeño, por lo que el tema de hoy es nuestros niños crecen sanos y sonrientes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana incluye los dichos que dicen así: árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y lo que se aprende en la cuna, siempre dura. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos y consultas llamando al 415-455-0102. Cada niña y cada niño es único, como los dedos de la mano. Mas gran parte del bienestar y porvenir de todos nuestros niños está en nuestras propias manos. Nuestros dedos nos pueden recordar lo que debemos hacer diariamente para apoyar y levantar a nuestros niños según lo necesiten. El pulgar. En lugar de chuparnos el dedo o empinar la botella, animemos a nuestros niños comunicándoles confianza y esperanza. Sí se puede. El dedo índice para apuntar a leerles y para señalarles los caminos rectos y los torcidos. El dedo del medio va directo al corazón. Alentemos y demostremos a nuestros niños que los amamos. El dedo anular, donde lucimos los anillos que significan compromiso, mostremos nuestra dedicación a su salud y aprendizaje, participando activamente en su formación y educación. Y el meñique, el dedo pequeñito, nos sirve para despejar nuestros ojos y oídos. Observemos y escuchemos a los niños con atención. Extendamos nuestras manos ofreciendo ayuda y apoyo a manos llenas, tanto a nuestros hijos como a quienes parezcan necesitar una mano amiga, y estrechemos sus manos, que con nuestras manos enlazadas crearemos una red que resistirá firmemente los manetazos de la vida. Nuestros niños y niñas son nuestra motivación en el presente y nuestros líderes en el porvenir. La mejor manera de impulsar su desarrollo y promover su potencial es estimulando sus habilidades desde temprano y facilitando que sus familias estén sanas, salvas y prosperando. Durante la niñez se establecen las bases, los fundamentos del desarrollo y desempeño físico, mental, emocional y social infantil, los cuales les impactarán toda su vida. Ciertamente los primeros años de nuestros niños son cruciales. ¿Cómo fomentar la salud y bienestar integral de nuestros chiquitos? Llámenos si nos quiere compartir sus ideas, inquietudes o interrogantes llamando al 415-455-0102. Que hoy tenemos el panel lleno con un panel de consultores invitados listos y listas a compartir con ustedes sus conocimientos, sus talentos, su tiempo y sus ejemplos con nosotros. Le damos la bienvenida a Zeida García. Ella es terapista de niños y familias en salud mental y recuperación del Condado de Marin. Un placer tenerla con nosotros hoy, Zeida. Gracias por invitarme. Estoy emocionada de estar aquí otra vez. Sí, y sabemos que típicamente hasta ahora estaría trabajando en una de nuestras escuelas primarias, pero agradecemos que pudo haber despejado su agenda para acompañarnos en este tema, pues su experiencia va a aportar mucho a la plática de hoy. Gracias. También le damos la bienvenida por primera vez a Romel Carrera. Él ejerce como coordinador de compromiso familiar y liderazgo en la organización sin fines lucrativos Parent Services Projects, o el Proyecto de Servicios para Padres. Uh-huh. Bienvenido al programa por primera vez, Romel Carrera. Muchas gracias, doctora Marisol, por esta invitación, y para mí es un orgullo estar aquí representando a la organización y obviamente aportar con algunas ideas y experiencias de mi trabajo, que que realizo con las familias aquí en el área de Marín. De eso se trata, de eso se trata, y ciertamente le damos una cálida bienvenida al área de la Bahía, California, a este país que sabemos que llegó no hace mucho y que pueda traer lo que ha aprendido en otros lugares acá y que pueda seguir aprendiendo y enseñando a nuestras familias con niños pequeños. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Y ya reconocerán la voz de una de nuestras casi doctoras, terapistas haciendo su doctorado en psicología clínica, Rosemary Puerto. Ella trabaja con la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del condado de Marín y hoy no está de productora, sino de panelista. Bienvenida, Rosemary. Muchas gracias por tenerme otra vez, doctora Marisol, y bienvenidos a todos a esta conversación. Y de eso se trata, una conversación por el bienestar de nuestros chiquitos. Así que, ¿qué tal si empezamos con un mensaje inicial? ¿Con qué gustaría romper el hielo cada uno de nuestros panelistas? Seida García. Bueno, escuchando lo que estaba platicando en el mensaje inicial de usted, sí me recuerda qué importante es la infancia y los ejemplos que ponemos en la casa, con amigos, con familias y cómo nuestros hijos y los niños y las niñas en realidad aprenden de nosotros. Y es tan importante estar atento a cómo expresamos, cómo platicamos, cómo convivimos, porque eso es como los niños aprenden. Así es, como esponjitas listas para absorber lo que está a su alrededor y copiar, imitar lo que ven, no solo lo que escuchan, sino lo que ven que hacemos. No solo lo que le digamos que hagan, sino lo que ven que hacemos. Sí. Así que sí, el ejemplo es una de las herramientas principales para la educación y la formación infantil. Así que, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros niños? Maravilloso, buen punto de entrada. ¿Con qué empieza Romel Carrera? También es importante resaltar los valores que como padres nosotros transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Es importante resaltar esos valores universales que nosotros nos guían como seres humanos y que queremos transmitir a esos nuestros hijos para que se vean reflejados tanto en la escuela como en la comunidad donde ellos se desarrollan. ¡Oh, y cuán cierto! Los valores, ese es el norte, ese es esa estrella que nos guía a pesar de las tormentas y demás, es lo que nos dice si estamos en el rumbo recto o en el rumbo equivocado. Si nos desorientamos y nos perdemos, los valores vuelven a dirigirnos sobre qué es lo verdaderamente importante. Y no le dejemos eso a los medios de comunicación, ni a las escuelas, ni aún a las iglesias. La familia como el hogar es donde se ponen en práctica los valores y las actitudes que guían nuestros pasos. Así que excelente punto. Desde pequeñito entonces se habla de valores. Sí, siempre debe ser parte de su crianza y obviamente nosotros transmitimos muchas de las veces los valores que a nosotros nuestros padres nos transmitieron. Y eso se trasciende a nuestros hijos a cierto punto, ¿no? Muy cierto. Así que podemos de esa manera perpetuar o extender los valores que nos enseñaron nuestros propios antepasados, aunque sea de otros países o de otras culturas, y pueden continuarse a través de las siguientes generaciones, a través de la crianza infantil. Maravilloso. Rosemary Puerto, ¿qué dice de entrada? Pues yo quiero abrir esta conversación en decir que los niños y los jóvenes, pero los niños que ellos son nuestro futuro, que necesitamos toda la comunidad en ayudar nuestro futuro a crecer juntos, a conocer nuestra historia y también nuestros valores, y a compartir inspiración y liderazgo. ¡Wow! Muchos puntos importantes que vamos a desgastar a lo largo del programa. Así es, nuestros niños son el futuro, el porvenir, pero se está formando ahorita. En el presente vamos marcando lo que va a formar el futuro o lo próximo. Y como usted bien dijo, nadie puede solo. No es la función exclusiva de los padres de familia, ni aún de la familia extendida. Todos estamos rodeados de niños, todos son nuestros niños. Así que, ¿qué hacer para, como una villa, como dicen, o como comunidad, apoyar el desarrollo infantil? De eso vamos a estar hablando hoy, para que nuestros niños crezcan sanos, sabios y sonrientes. ¿Qué piensa usted? Únasenos llamando al 415-455-0102. Y va a poner las voces de nuestra gente, pero ya tenemos una llamada lista, así que le abrimos el micrófono y la puerta a la doctora Lizette Aguirre. Bienvenida al programa. Doctora Lizette Aguirre, ¿nos escucha? Sí, hola doctora Marisol, ¿cómo estás? Reconozco la voz. Doctora Lizette Aguirre ejerció como panelista y productora hace como 4 años cuando empezábamos este programa. Y ya le podemos llamar doctora, bienvenida. Muchas gracias doctora Marisol. Bueno, pues tengo una pregunta para el panel. Por favor. Si me estoy saltando algunos años, pero estoy trabajando con una madre y ella tiene un hijo de 15 años y que está experimentando con marihuana y fumando. Y bueno, mi pregunta es esta: con la legalización de la marihuana y todo eso, pues, ¿cómo manejamos eso, verdad? ¿Cómo manejamos nuestros hijos queriendo experimentar con ciertas cosas, ciertas drogas, y cómo sugieren ustedes que manejemos esas circunstancias? Bueno, vamos a hablar de la crianza infantil en general. Y antes que nos demos cuenta, nuestros niños pequeños ya son adolescentes. Y algunas de las dificultades que está enfrentando la mamá de la que habla la doctora Lisette puede estar presentándose aún en edades más tempranas. Aún antes de la adolescencia, aún en la escuela primaria, algunos de nuestros niños están siendo expuestos a sustancias que pueden afectar su desarrollo, no solamente a nivel físico, sino emocional, social, escolar y demás. Le voy a recordar o apuntar a la doctora Lisette que busque nuestro archivo de programas en Cuerpo Corazón Comunidad y en iTunes. Puede buscar por tema. Hicimos un programa específico sobre la marihuana hace apenas par de meses. Y el 22 de mayo vamos a dedicarnos a salud mental de los adolescentes, incluyendo el problema con los riesgos, adicciones y demás que puede ocurrir cuando los chicos experimentan o están usando sustancias. Antes de pasarle a los panelistas, les recuerdo a mamás como estas que las clases de padres son un lugar en el que pueden recibir guías generales sobre cómo conversar y mantenerse conectados a sus jóvenes, a pesar que estén involucrados en conductas de riesgo o precisamente cuando le preocupen lo que están haciendo los jóvenes. Las estadísticas dicen que si se empieza tempranito a tener una cena familiar, por lo menos semanalmente con los niños, hay menos riesgo de que los jóvenes se involucren en conductas de uso de sustancia, delincuencia y demás. Así que si se puede prevenir, excelente. Si ya estamos en esas aguas, ¿cómo mantenernos conectados con comunicación, con comprensión, con compasión y paciencia? Porque no es el fin del mundo y mientras más hay vida y esperanza, cuidado con juzgarlos o sermonearles, no funciona. Los profesionales están para servirles tanto a los jóvenes como a los padres encargados y preocupados, como los aquí presentes. Empezamos con Seida García, usted trabaja con chicos y con mayorcitos. En términos generales, nuestras familias tienen chicos y adolescentes a la vez. ¿Qué diría? Yo diría que es un tema difícil porque los padres o las madres no quieren en realidad que experimenten los jóvenes y como parte de la adolescencia, el desarrollo de los adolescentes es que a veces sí empujan los límites, experimentan y bueno, es importante tener esa comunicación con los jóvenes para que ellos sepan que pueden confiar en ellos, en los padres, que pueden venir con ellos con ciertos problemas, que puedan platicar sobre lo que están pasando. Y la comunicación es bastante importante porque debe de ser que también los jóvenes se tienen que sentir que los están escuchando los padres. Entonces, si vienen a hablar con ellos, que los padres estén tengan compasión y entendimiento. Eso. Y eso se empieza desde pequeñitos. Y desde pequeñitos estamos dispuestos a poner en la sobremesa familiar todos los temas, inclusive aquellos que nos parezcan mayorcitos. Cuando tengan las preguntas o las situaciones ya directas, podemos decir, recuerdas, esto es lo que pensamos y por estas razones. Y en nuestra familia y con nuestras creencias, nuestros valores, esto es lo que recomendamos. Pero volvemos a las con. Más tenemos en contacto y que sepan que pueden confiar en nosotros y contar con nosotros, a pesar de lo que hagan. Casi doctora Rosemary Puerto. Encima de la comunicación, porque eso sí es muy importante, pero también tenemos que reconocer por qué está usando esta sustancia, porque si todo está normal o si todo está bien, no debería buscar por otra sustancia. Y en usar sustancias, por lo menos por los jóvenes, es común, pero es un, ¿cómo se dice? Es un estrategia que para manejar unos emociones difíciles o situaciones difíciles o manejar cosas de sus traumas que son difíciles. Es que volvemos a lo mismo. Si conocemos a nuestros muchachos y comprendemos por qué hacen lo que hacen, por qué están fumando marihuana, si es sencillamente por experimentación, por curiosidad, porque sus compañeros lo están haciendo, es distinto a si es si lo están haciendo para automedicar una depresión. Romel Carrera. En este caso también es importante resaltar la parte del área de la seguridad que nosotros transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces desde pequeños nosotros transmitimos esa inseguridad y ellos crecen con eso. Entonces, cuando ellos se exponen a este tipo de situaciones como la marihuana y cualquier otro tipo de sustancias que son dañinas para el organismo, tal vez ellos son fáciles de caer porque no tienen esa seguridad interna. Exacto, esa seguridad interna de cómo resistir o cómo responder ante la situación que podemos hasta practicar en casa. ¿Qué hacer cuando te ofrecen? ¿Cómo de una manera sin enajenarte de tus compañeros, responder? Y también, ¿qué tal si podemos hablar sobre... Uy, se me pasó Rosemary. Oh, también yo quiero añadir que también es este tipo de conversación o estas en manejar estas emociones se empieza durante las etapas más tempranas. Exacto. Como en todas las situaciones problemáticas, si se puede prevenir, mejor prevenir que tener que lamentar. Y manteniendo comunicación, constancia y también dando buenos ejemplos, inculcando valores, puede proteger. Lo otro que podemos hacer, y es lo que iba a pensar, es si les tenemos otras alternativas. Si lo hacen nada más porque están aburridos y no tienen nada mejor que hacer, ¿qué tal si los apuntamos en actividades de sus intereses, actividades provechosas, con otros jóvenes y jóvenes que han encontrado otras maneras de lidiar con el ocio o con las depresiones y presiones? No es fácil crecer en estos días. Qué bueno que están trabajando con ustedes, a familia doctora Lisset, está en buenas manos, los mejores deseos en su carrera y en su familia y con todas sus empresas, y me dicen que es hora ya de las voces de nuestra gente. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Todos los niños del mundo necesitan mucho amor, comprensión y palabras bonitas que les hablen bonito para que les digan: usted lo puede lograr, usted puede llegar muy lejos. Ellos tienen todas las herramientas, simplemente que quieran lograr algo. Será llegar. Aceptar los errores y también elogiar los logros. Felicitarlos cuando hacen un buen trabajo. Pues nomás este comentario es para nuestros hijos, cómo van ellos creciendo, cómo van ellos desarrollando. Ellos van desarrollando con caminar, platicar con ellos, educarlos, hablarles cuál es el bien, cuál es el mal, hablar con la verdad, no estarles así diciendo por mentiras para que ellos vayan creciendo rectos. Porque si nosotros estamos con mentiras, también ellos van a hacer con mentiras con nosotros también. Pero si nosotros les tenemos confianza a ellos, ellos les van a contar lo que a ellos les está pasando. Sí, yo conozco muchas agencias que existen aquí en San Rafael que pueden ayudar a nuestras familias. Por ejemplo, está la clínica comunitaria, la clínica de salud mental, que hay una clase todos los miércoles con la doctora Marisol. Y también está Legal Ley, que ayuda también con cosas legales a nuestros niños. Y también está Canal Alianz, que hay psicólogos de gratis para nuestros niños, para el bienestar de ellos, tanto como en la escuela y como en la familia. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Buenos puntos. Estos son algunos de los padres que vinieron precisamente a nuestras clases de padres. Me interesa que hablen también de los panelistas sobre las clases de padres en las que instruyen o participan, porque hablaron sobre la importancia de decir la verdad, de conocer las agencias que pueden apoyarnos, de elogiarlos y reconocerlos, no solamente castigarlos. Mucha sabiduría que hay en nuestra gente. Y sabemos que la crianza infantil en nuestras tierras y en nuestros tiempos es distinta a la que recomendamos aquí y ahora. Romel, ¿quiere aprovechar para hablar de lo que hace con Triple P? Exactamente. Gracias por mencionar eso. Nosotros corremos este programa que se llama Triple P, que es un programa de paternidad positiva, en el cual nosotros utilizamos herramientas alternas e enseñamos a los padres estrategias de cómo criar en la crianza de sus hijos. Básicamente nosotros nos enfocamos en cuatro temas. El uno es la desobediencia, el otro es cómo manejar la agresividad en los niños, el otro es cómo lidiar con comportamientos inadecuados en público, y el otro es cuando tengan problemas para las rutinas para ir a dormir. Wow. Y esto es en en escuelas primarias. Sí, los niños de kinder a quinto grado son de las conductas más problemáticas, más comúnmente que nuestras familias no saben qué hacer, porque como se hubieran disciplinado en nuestros países de origen, aquí puede ser problemático, sobre todo si usamos el castigo corporal, los gritos y regaños nada más, y no funciona, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones que como los padres crían a sus niños, nosotros ofrecemos estas alternativas en las cuales ellos pueden aplicar y mejorar la crianza de sus niños sin tener necesidad de tener que acudir a estas tendencias que lo hacían antes, ¿no? Así que pregunten su clínica comunitaria, pregunten sus escuelas si están ofreciendo programas para padres de familias. ¿Ese es gratuito? Es completamente gratuito. Están en algunas escuelas aquí de Marín, también en la clínica de Marín y en algunas otras organizaciones locales de aquí de San Rafael. Pregúntese según su área, las que hacemos nosotros también son gratuitas, puerta abierta, y la idea es compartir con otros padres de familias con programas que tienen evidencia científica de lo que funciona y aprobado por las leyes de este país para que podamos disciplinar a nuestros niños de maneras sanas y efectivas. Doctora Rosemary. También otro recurso es, encima de eso, es que tenemos la clase de padres con la doctora Marisol cada miércoles a las 6. Y yo voy a estar ahí como co-facilitadora. Esta noche, precisamente estamos usando el programa, el seminario 2 del programa Triple P, también en estas fechas, y hay cuidado infantil. Pregunte. Muchos padres de familias dicen, ay, si hubiera aprendido esto antes, qué tanto sufrimiento hubiéramos ahorrado. Familias hablando sobre qué hacer para que nuestros niños crezcan sanos y salvos, recibimos sus llamadas después de esta cancioncita que nos recuerda cómo la niñez, la infancia, vive en nosotros por mucho tiempo. Siempre la niñez vive en mí, de cero a siempre aprendí a reír. Los primeros años que viví me trajeron libre hasta aquí. De cero a siempre, de cero a siempre. Hoy recuerdo a Alicia, Lucho y Juan, con los que aprendí jugando a la amistad, y a la profe Jenny en el salón que sonriendo siempre me educó. Con mis manos llenas de amor, construí de arena y color un castillo para todos, y en una lonchera guardé cada letra que dibujé sobre aquel comienzo hermoso. Ojalá todos nuestros niños y niñas tuvieran comienzos así de hermosos y alegres, donde sí, las relaciones con los compañeritos, con los maestros, con las cuidadoras y las niñeras o niñeros que forman parte de la crianza nos marcan. Las experiencias y las vivencias enriquecedoras son un fundamento fuerte. Las experiencias tristes, espantosas o traumáticas pueden debilitarnos. Así que tratemos de darles a nuestros niños un comienzo sano, porque la niñez no dura del cero hasta siempre. La siguiente llamada es de la doctora Blanca Pineda. Qué bueno que tenemos otra doctora en línea. Gracias por esperar, doctora Blanca. ¿Cómo le servimos? Hola, muchas gracias por aceptar mi llamada. Para eso estamos. Bienvenida. Gracias. Bueno, una de las preguntas que quisiera hacer es si podrían hablar sus panelistas de recursos para ayudar a nuestros niños con discapacidad a crecer sanos y recursos para padres para cómo podemos nosotros ayudar a nuestros niños con discapacidad como autismo o atención ADHD, discapacidades así. Maravilloso. Gracias. No, sí, ciertamente en todos nuestros temas nuestra intención es incluir a todos nuestros niños, niñas y adultos, no importa si su desarrollo o su desempeño sea típico o diferente a la mayoría, sobre todo cuando hay discapacidades, sean físicas, emocionales, del habla, de cualquier tipo. A veces ocupamos unas destrezas particulares, además de las destrezas básicas. Esos padres de familia quizás van a ocupar más apoyo para saber cómo apoyar a nuestros niños con más paciencia y con las herramientas con las que no se nace o no se encuentran de manera natural en el entorno. Para eso están las agencias que pueden ayudarnos, tanto en las clínicas comunitarias como en las escuelas. Se supone que nos puedan dirigir según nuestro domicilio a cuáles son algunas de estas organizaciones. No sé dónde está ubicada usted, pero nuestros panelistas van a hablar de algunas de las del área. Y les recuerdo que en nuestra página Cuerpo Corazón Comunidad hay todas unas páginas de recursos con guías, con organizaciones, sitios internet y libros, con los sitios web donde puede llegar según su área. Pero mencionó autismo, por ejemplo, que es una de las condiciones neurobiológicas que afectan el desarrollo, la comunicación y para muchos niños las relaciones sociales y demás. Hay ayuda. ¿Con quién quiere empezar? Doctora Rascas y doctora Rosemary Puerto. Pues cuando hay muchas condiciones para de los niños sobre discapacidades. O capacidades diferentes. Sí, y cuando nace un niño o niña, si tiene síndrome de Downs o algo atípica, el doctor o el proveedor medical se va a poner un referido a una agencia que se llama los centros regionales. En este área de Marin es el centro regional de Golden Gate y ellos ofrecen demasiados recursos también, ¿cómo se dice? Recursos también y ¿y esos recursos les ayuda a, por ejemplo, si ocupan la terapia del habla, la terapia ocupacional, sí, tecnología y demás? Como ellos, esa es la especialidad de ellos, pueden ayudarle a conectar con los profesionales y también por lo general tienen grupos de apoyo para padres de familias que se sostén a lo largo de la vida. Las condiciones como el autismo no son unas que se curan o que se corrigen, sino que es algo con lo que la persona y sus seres queridos van a vivir por la vida. Así que cómo desarrollar una red de apoyo de quien sabe cómo es la situación. En las escuelas sabemos que tienen entonces el derecho a tener un plan educativo individualizado, el IEP, un plan individualizado de educación. Usted que está en las escuelas, Seida García. Sí, el IEP, el plan individualizado de educación, sí ayuda con diferentes diagnósticos que ayudan con las diferentes habilidades. Entonces, las escuelas se aseguran legalmente, tienen que asegurarse que tengan esos recursos los estudiantes que los necesitan. Y el centro regional sí es un recurso muy importante porque muchas de las familias con las que yo he trabajado van al centro regional para agarrar los diferentes recursos que a lo mejor las escuelas no les pueden dar. Y ciertamente a veces ocupamos cierta abogacía para asegurarnos que los profesionales de educación y de salud ofrezcan todo lo que nuestros niños tienen derechos, no importa la situación migratoria o la situación de aseguranza. Y estos asistentes familiares que hacen la abogacía en organizaciones como en el norte de la bahía está Matrix, en otras áreas hay otros grupos como Padres Ayudando a Padres, en los cuales conocen las leyes para entonces decir, caramba, creo que ocupa más terapia del habla, por ejemplo, y entonces pueden hacer evaluaciones independientes. El punto principal es que cada niño y cada niña es diferente, aun si todos tienen la condición en el espectro del autismo, hay niños y niñas que pueden funcionar de una manera muy distinta a otros, y ustedes como padres de familia los conocen y los quieren más que nadie. Así que, ¿cómo trabajar en compañía con los profesionales para que puedan servirle? Los mejores deseos, gracias por traer ese punto a la doctora. Y me dicen que antes la llamada de Ceci debemos acomodar este minutito de la novelita que nos recuerda que todos nuestros niños y niñas, con o sin discapacidades, aunque su comportamiento nos colme la paciencia, no debemos gritar. Escuchemos. ¡Ey! ¡Lola! ¿Dónde vas, Lola? ¿Y a dónde crees que vas? ¡Ay, Pancho! ¿Por qué gritas? A Lola no le gusta que le griten. ¡A nadie le gusta que le griten! ¡No está bien! Tienes razón, Lola. No está bien gritarles a los niños. A Lola no le gusta que le griten porque, aunque no lo parezca, le hace daño, Pancho. Lola, discúlpame. No lo vuelvo a hacer. Está bien, no lo vuelvas a hacer. Son caricaturas de Plaza Sésamo, pero con un buen ejemplo, como la importancia de que los adultos sepamos que el gritar no es necesario, no ayuda y puede de lastimar, y que los niños deben y pueden sentirse cómodos para decirle a los adultos: no me gusta cuando me gritas, o cuando me tratas así, o cuando me tocas, por ejemplo. Así que iban y sonrieron al escucharlos. Romel, hace tiempo que no le escuchamos, Romel Carrera. Sí, es importante resaltar esta parte, ¿no? De que muchas veces los padres se preguntan por qué mis niños son agresivos, por qué mis niños tienen este comportamiento, por qué mis niños reaccionan de esta manera. Pero básicamente no se dan cuenta que muchas de las veces ellos aprenden eso en casa. Entonces es importante que si los padres van a discutir, no lo hagan delante de los niños, porque ellos están transmitiendo esa agresividad a los niños. Y obviamente si escuchan gritos, si escuchan este tipo de situaciones, ellos van a aprender y van a replicar lo que están viendo en casa. Así es, así es. Y como en el ejemplo, cuando la niña, Lolita, le dijo al papá o al tío, al Pancho, que no le gritara, Pancho se disculpó. ¿Se vale disculparnos de nuestros niños cuando les fallamos, cuando les faltamos? Obviamente, claro, eso es parte de la paternidad positiva, ¿no? Exacto. Y así les damos el ejemplo, que eso nos da fortaleza a reconocer: cometimos un error, me voy a corregir y para la próxima te voy a hablar con un tono más cordial. Y así esperamos que ellos también aprendan con ese ejemplo. Ceci lleva un rato esperando. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Comentario, consejo, consulta. Ceci. Más quiero preguntar cómo hacer para que los niños no... ayudar a los niños cuando están en una situación así. ¿En una situación como...? ¿Con autismo, niños? Para que crezcan sonrientes, felices, ¿cómo les podemos ayudar? Gracias nuevamente. Cada vez que llama alguien interesado en el bienestar de los niños, sean de su casa o de su comunidad, de su corazón, el saber cómo ayudar, qué ayuda y qué no ayuda. Hablemos un poquito sobre eso. ¿Qué puede hacer cualquier adulto interesado, familia, educador, vecino, compañero de trabajo de la iglesia, para echar una mano a esa familia que tiene un niño con desarrollo típico o con desarrollo diferente por alguna discapacidad? En términos generales, hablemos con nuestros panelistas. ¿Qué ayuda y qué no ayuda? Yo voy a empezar diciendo que esa prestar atención en sí mismo ya ayuda, porque muestra: me importa, estoy notando esto y me estoy ofreciendo a echarte una mano. No sé cómo puede ayudarte, pero ¿te serviría que te ayude con el mandado, ya que veo que tienes las manos llenas? ¿O te serviría que vayas conmigo a la clase de padres que a mí me ha servido con mis niños? ¿O te ayudaría que llamemos juntos a esta agencia si tienes nervio o no te sientes cómoda de llamar? De esa manera mostramos: me importas, te quiero, cuenta conmigo. ¿Romel Carrera? Sí, en este caso también es importante, ¿no?, que la mejor manera de apoyar a otros padres es nosotros involucrándonos en los programas comunitarios. Porque muchas veces hay muchos recursos que ofrece la comunidad y que son gratuitos, pero los padres no nos involucramos. Exactamente. Entonces no buscamos esa información, porque tal vez ese no es mi caso. Entonces, pero si estoy interesado en ayudar a otras personas, necesito también informarme yo para poder transmitir ese mensaje. Y a veces decimos: no, pero eso es gente especial la que hace eso. Yo no soy líder, o yo no tengo tiempo, y todos estamos ocupados. Pero es cierto que ese involucramiento en la escuela, en la comunidad, en estas agencias, rinden fruto, y de hecho muestras tú también su dedicación cívica, que puede ayudar hasta con sus papeles de inmigración. Exacto. Mostrando que usted está contribuyendo y aportando al bien común. Sheila García. Y para los educadores que están en las escuelas, yo anteriormente trabajaba como consejera escolar, y lo que hacía era, cuando trabajaba con estudiantes que tenían autismo, tenía grupos, tenía diferentes grupos que ayudaban con la socialización, para que ellos se sintieran incluidos, que siempre deberían sentirse incluidos, y para que practicaran esas habilidades sociales y puedan compartir, puedan aprender. Okay, tenemos que preguntar si podemos jugar con eso en vez de arrebatarlo, y practicar eso, y modelar también. Entonces, para los educadores que están en la escuela, hay diferentes maneras que también pueden apoyar. Exacto. Y de hecho, hay estas organizaciones de padres de familias como líderes que invitan a los profesionales a hablar en estas conferencias. Por ejemplo, en el área de la Bahía seremos en Sacramento, es fiesta educativa. En el área de Santa Cruz, es fiesta educativa, fiesta familiar. Tenemos en el área este de la Bahía, es el Congreso Familiar. En estas actividades, conferencias de un día, que hay talleres, que hay reuniones, que hay foros, mientras los niños están en buenas manos, los padres se informan. ¿Cuáles son los derechos según mi adolescente está creciendo para Seguro Social, por ejemplo? O para, ¿qué tal está mostrando intereses de su sexualidad? Y por tener autismo, quizás va a mostrar conductas un poco que puedan ponerles en riesgo. De esa manera estamos informándonos y educándonos según va creciendo nuestros niños y rodeados de otras personas interesadas y bien informadas y bien intencionadas. Rosemary Puerto. La más importante en tener un hijo que está un poco atrasado o que tiene condiciones que se afecta a su desarrollo, pero lo más importante es que los padres o los proveedores de la casa que se educan qué es esta condición, qué puedo hacer yo en ayudar a esta condición. También en su educación va a necesitar abogacía también, porque ellos son, estos niños sí son servidos, pero necesitamos como hablar, que necesito este. El que no llora, no mama. Hay que insistir, hay que persistir y así mostramos nuestra intención, nuestra dedicación y decir, yo estoy haciendo esto en casa. ¿Cómo puedo ayudar el trabajo que están haciendo en la escuela, por ejemplo? Y otro punto yo creo que vale la pena recalcar es, como siempre decimos, cada cual es diferente como los dedos de la mano. No conozcamos solamente sus discapacidades, sino sus capacidades, sus fortalezas, sus intereses. En estas conferencias donde he hablado, he visto muchachos que ya son jóvenes o adultos que han hablado cómo con su condición del autismo tienen ciertas capacidades y habilidades extraordinarias que no se aprovechan si no se descubren. Y tanto al nivel del trabajo como al nivel de como sociedad, encontremos lugar para cada cual, que hay un lugar para cada cual. Lo que pueden aportar muchas personas con necesidades especiales no es solamente el ayudarnos a recordar la paciencia y el respeto, sino también es ver cómo van a aportar a nuestra comunidad con lo que sí pueden. No solamente lo vemos como alguien que le falta algo. Esperemos que eso les sirva, señora Ceci. Uy, tenemos varias llamaditas esperando, pero me dicen que es hora de las guías sobre el tema de hoy. Tomemos nota que ojalá les sirva a todo el que esté escuchando. Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para padres. ¿Qué necesitan nuestros niños para crecer sanos, sabios y sonrientes? Conozcámosles. Cada niño nace con cierto temperamento, una tendencia a ser más o menos cauteloso, enérgico, sociable y adaptable. Animémosles sin apresurarles ni compararles. Enseñémosles, pues los primeros años son un periodo fundamental en el desarrollo del cerebro. En estos años formativos, los niños aprenden y aprenden a aprender. Compartamos. El convivir cotidiano provee oportunidades para estimular el desarrollo de los niños al alentar su curiosidad, autocontrol y capacidad para comunicarse y relacionarse socialmente. Sirvamos de ejemplo. Desde que son bebés, los niños sienten y expresan sus emociones, y los adultos podamos ayudarles demostrándoles cómo nombrarlas, manejarlas y expresarlas sanamente. Y busquemos apoyo o ayuda profesional cuando la necesite. Los adultos tampoco tenemos que enfrentar las situaciones difíciles solos. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Sí, llámenos, únasenos, que estoy aquí con el panel que consta de las terapistas Zeida García y Rosemary Puerto y representando a la agencia Parent Services Project y encargado de liderazgo alcance comunitario, nuestro nuevo vecino colega Romel Carrera. Le damos gracias a los que han comentado por Facebook. Chiquita de la Colina, saludos desde la distancia. Gracias por las felicitaciones, bendiciones hasta allá. Alejandro Sandoval, siempre fiel, muy interesante su participación. Gracias a Lina, gracias a Juliana. A ver qué podemos acomodar ahorita. Estamos hablando sobre el bienestar de los chicos, sobre todo de los niños más pequeños. ¿Qué nos ayuda para crecer sanos y salvos? A ver qué nos dice la línea 3, Juliana. Bienvenido al programa, Juliana. ¿Cómo le servimos? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿dónde ofrecen clases para padres? Yo vivo en el área de Santa Rosa. En el área de Santa Rosa. Qué bueno que está llamando, porque como siempre nos gusta decir, lo que estamos hablando usted lo adopta, lo adapta o lo ajusta en su casa y en su caso. Y según su domicilio, le vamos a conectar con las agencias comunitarias. Preste atención al calendario de hoy, que estamos poniendo algunas agencias que ofrecen clases de padres en el área de la Bahía. Yo precisamente me mudé recientemente a Santa Rosa y voy a estar más familiarizada mientras más tiempo esté allá. Pero sabemos que hay agencias que ofrecen esto. Si usted va a la escuela o a la biblioteca pública o a la clínica, ahí pueden en volantes informarle dónde están las clases de padres. Ahorita no tengo a la mano en el área de Santa Rosa cuáles hay, pero sé que hay organizaciones de base. Creo que una se llama La Luz, creo que la otra es nuestros vecinos de la KBBF, seguro que pueden tener la información también. Pero siempre les guiamos a las bibliotecas públicas, a las clínicas comunitarias y en las escuelas, que según la edad de sus niños, por ejemplo, le pueden conectar. Romel Carrera. También un lugar donde se puede averiguar sobre este tipo de talleres son los centros familiares en las escuelas. Por lo general, los centros familiares están a cargo de correr este tipo de programas, de no importa la ciudad o el condado donde estén. Entonces, es un buen recurso también que se puede acceder. Muy buen recurso. Y hablando de buen recurso, sobre todo en lo que llaman los años formativos, los primeros 5 años, en California, cada condado tiene su comisión de primeros 5. Y ellos se enfocan en el bienestar de los niños del nacimiento a los 5 años, tanto apoyando los centros preescolares como patrocinando clases de padres de familia y demás. Así que en Santa Rosa, los programas de primeros 5 le puede decir si, por ejemplo, en el área de Roseland o por el área del centro del pueblo, donde tienen clases según las edades de sus niños. Los panelistas están diciendo, no saben en Santa Rosa, pero le decimos gracias por su interés, gracias por buscar, el que busque encuentra. Y si se entera, déjenos saber, porque ahorita no tengo tiempo de meterme en Google, ahí es que muchas veces también podemos encontrar dónde están esos recursos. Pero le dedicamos a Juliana y a otras madres y padres interesados este recordatorio de Franco De Vita con la canción No Basta. Perdón, esta es otra que se llama Yo Quiero. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. Ciertamente les hacemos eco a esos niños. Todos los niños del mundo merecen su lugar. Doctora Ross, casi doctora Rosemary Puerto. Acaba de hacer un search, ¿búsqueda? Un búsqueda en Google y yo busqué una agencia que se llama Child Parent Institute, Instituto de Niño y Padre, y ofrecen clases en español. Y el contacto es la señora Delfina Soto, y su número es 707 585-6108 en extensión 1218. Maravilloso. Eso es respondiendo a la llamada de Juliana en Santa Rosa, Child Parent Institute. Y una vez hablé en ese grupo hace más de 10 años, muy, muy bonita la facilidad. Así que qué bueno que todavía están ofreciendo servicios para padres de familias con niños pequeños. Los mejores deseos. Y ahora le pasamos a Elena. Gracias por esperar, Elena. ¿Cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta para la panelista. Cómo no, bienvenida. Okay, pues mi pregunta hoy, ¿dónde? Ajá. ¿La apuntó? Es cómo hablar con los chiquitos sobre la salud mental, especialmente alrededor del tema de intimidación y los pensamientos de suicidarse. Ok, respiramos profundamente porque son temas pesados, la intimidación o el acoso, el bullying y el riesgo de suicidio que existe aún en los niños pequeños, sobre todo cuando hay depresión y sobre todo cuando los niños han sido maltratados. Tenemos que estar dispuestos a hablar de los temas delicados, difíciles y dolorosos, tanto como de los divertidos y graciosos, y nunca es muy temprano para empezar. A veces si se nos hace incómodo o nos da pena precisamente empezar con eso mismo, diciendo, ay, no sé cómo hablar de este tema, aprovechar a los educadores que nos pueden dar tanto los libros ilustrados que nos pueden ayudar a hablar del asunto o a tener la plática con ellos, con el consejero escolar, con el líder de la agencia comunitaria que conoce a su niño. Busque ayuda porque es importante hablar de estos temas. Sabemos que por bullying, por acoso, por intimidación, hay mucho sufrimiento que puede llegar a tragedias. Así que no es algo de ignorar, porque crece si no se interviene. Rosemary Puerto. Acaba de decir que yo quería decir que es que depende en su edad, pero por los chiquititos a 0 a 5 o 0 a 7, es los libros son muy, muy ayudantes que se puede demostrar cómo usar nuestras emociones, cómo manejar nuestras emociones. Y también hay libros específicos para los niños que han experimentado, vivido, sufrido. Unos traumas. No, ciertamente hay recursos en las bibliotecas y uno a uno con nuestra familia podemos. También se amerita cuando hay situaciones de bullying hacer intervenciones a nivel de escuela o de centro de escolar, centro de cuidado infantil o demás, porque hay programas con evidencia de que hay que intervenir tanto con los niños que tienden a ser víctimas, con los niños que tienden a ser los abusadores y para los observadores. No queremos que nuestros niños sean testigos silentes si ven situaciones donde hay maltrato. Oh, Rommel Carrera. Es importante también que como padres nosotros tengamos esa comunicación directa con nuestros hijos para que tengan esa seguridad y esa confianza de contarnos qué es lo que está pasando en la escuela. Por un lado. Por otro lado, también nosotros como padres involucrarnos en la escuela y conocer dónde podemos acudir cuando está pasando un caso de esto a nuestros hijos, a quién podemos contactar, dónde podemos poner una queja y con quién qué podemos hacer al respecto para tratar de ayudar y tratar de erradicar un poco del tema del bullying que pasa, no solo en escuelas, a veces también en la comunidad y en diferentes lugares. ¿No? Es un problema muy serio en todas las edades y la solución no es decirle, pues para la próxima defiéndote dándole de vuelta. Eso es ojo por ojo, diente por diente, terminamos todos ciegos y mellados. Zeida García. Sí, hablando de la comunicación, también es importante que cuando nuestros hijos hablen con nosotros sobre diferentes situaciones o cómo se sientan, no tomarlo en serio, no minimizarles y decirles, oh, pues, ay, no digas eso, no, tú no tienes por qué estar enojado, pero en realidad escuchar y validar lo que están diciendo y también ayudando a encontrar diferentes adultos con los que se sienten seguros por si el bullying pasa o por si sí se sienten que en realidad se quieren hacer daño, que puedan ir con los padres si no se sienten seguros, puedan ir con un maestro, una maestra o un adulto que sea que pueda ayudarle. En situaciones de bullying, tanto los niños que tienden a ser víctimas como los que tienden a ser acosadores necesitan atención. Y esa atención profesional va a ser distinta según lo que está motivando a esos niños a jugar el papel. Y los niños que tienden a ser víctimas necesitan destrezas de cómo lidiar, de cómo desenvolverse, de cómo defenderse y responder, cómo pedir ayuda y cómo reducir el riesgo. Hay tanto que decir sobre este tema. Le adelanto a Elena de que en el mes de mayo vamos a hacer una semana para cada grupo de edad y va a ser todo sobre salud mental y bienestar emocional, así que no se lo pierda, que le vamos a ofrecer más en esa fecha. La llamada de Gerardo la tomamos después del calendario. Escuchemos, tomemos nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo Esperanza para Madres Latinas. Viernes de 10 a 12 en el 3240 Kerner en San Rafael. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato. 415-492-0720. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marín. De 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. 415-526-8531. Grupo para chicas Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. 415-225-0915. Clase gratis sobre el manejo del enojo. Miércoles de 6 a 7:30 en San Rafael. 415-473-6828. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar aquí sus llamadas. Aquí estamos 415. Listos para continuar la plática sobre el bienestar de nuestros niños más pequeños, celebrando el mes del niño pequeño ahora en abril. Le pasamos el micrófono a la próxima llamada. Oh, Gerardo, bienvenido al programa. Señor Gerardo, ¿cómo le servimos? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, disculpe, yo nada más hablo para preguntar si hay algo que pueda ayudar a mi nietito, que está él nació en el 2003 y tiene depresión. El niño no quiere salir de la casa, no le gusta platicar con nadie. Tiene ese problema, pues, así, y pues a mí me preocupa mucho eso. Ay, señor Gerardo, gracias en nombre de su nieto y de toda su familia y de la comunidad en general, que usted como abuelo, mostrando atención y preocupación y acción al pedir ayuda, está haciendo lo que hace falta. Lo que a su joven, si nació en el 2003, ya tiene 15 años, quizás 16, y la adolescencia no es fácil por muchas razones, desde dentro, desde el cuerpo, como alrededor, socialmente. Vuelvo a mencionar que el 22 de mayo el tema va a ser precisamente la salud mental de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Usted mencionó que no quiere salir, que no quiere hacer mucho, que a lo mejor tiene depresión, que es más común en los jóvenes de lo que quisiéramos creer, pero lo bueno es que sí hay ayudas efectivas. Hay tratamientos médicos, psicológicos, pero también intervenciones sociales e informales que le muestran a esos jóvenes: vas a estar bien, no estás solo. La cosa se puede mejorar. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo? Porque estamos para apoyarte. Y no importa la situación migratoria ni la situación de aseguranza, hay ayuda 24 horas en todos los condados si se trata de una crisis. Así que es no dejarlo para luego si en verdad ocupan atención urgente. A veces los jóvenes voluntariamente dicen no gracias, pero si en verdad como adultos le creemos que ocupa ayuda profesional, acompañarlos y y pedirles que lo hagan por nosotros y no por ellos, para que haya alguien evaluando si ocupa medicamentos o terapias o grupos, o quizás ocupa ayuda en la escuela o ayuda con los compañeros de clase o con su situación amorosa. Hay adolescentes que por su orientación sexual, si son gay o lesbianas, tienen aún más sufrimiento porque es difícil la adolescencia por bullying y por discriminación y demás. Así que es una etapa donde hay muchas consideraciones que pueden ser presiones para ellos, tanto en la escuela como con los compañeros. Su presencia como abuelo, su amor, su afecto y su estar dispuesto a acompañarlo, pase lo que pase, es lo que él necesita sentir y ver día a día. A ver qué responden nuestros panelistas. Empieza Rosemary Puerto. También para conectarse en otros recursos para depresión, hay una línea de acceso para este condado de Marin y la línea es 1-888-818-1115. Otra vez. Y ese es en el condado de Marin, en California. Todo condado tiene una línea de acceso que se puede llamar para consultar sencillamente. También, si fuera emergencia, el 911. Y como dijimos, las clínicas comunitarias y las escuelas están acostumbrados a lidiar con adolescentes que puedan estar deprimidos. Y procure ayuda. Omar Carrera. Perdón, también, Romel Carrera. También conectar con ellos, ¿no? El amor como familia, la fuerza de los padres. Eso es vitamina. Y decirles a ellos que no están solos, explicarles de que, darles esa apertura, crear ese ambiente seguro para que ellos puedan abrirse y decir qué es lo que está pasando. Es la comunicación la clave. Con confianza, sin juzgar, escuchar más que hablar. Qué pena que se nos haya acabado el tiempo. Señor Gerardo, los mejores deseos con su familia. ¿Cómo se despide Seida García? Sí, bueno, quería decir, señor Gerardo, que es bueno que usted está buscando recursos para su nieto y también eso es importante para que él no se sienta solo. Y una recomendación que les doy a todos los padres con los jóvenes que a lo mejor pueden tener depresiones, tratar de ir a caminar o ir a la naturaleza o hacer cosas en familia que en realidad puedan ver el amor. Ayuda. A los niños de nuestro corazón ofrezcámosles atención, protección, comprensión, compasión, consolación, estimulación, felicitación, conversación, canción, diversión y recursos para su formación y educación. Les invitamos a seguirnos por Cuerpo Corazón Comunidad ORG, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por La Voz e Impulso. Gracias a nuestros productores, Adrián Aragón, Jazmín Llamas, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por La Canción, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a nuestros panelistas de hoy. Gracias, Seida García. Gracias, Romel Carrera. Gracias, Rosemary Puerto, por compartir su tiempo, conocimiento, ejemplos y talentos con nosotros. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes promueven el bienestar infantil, juvenil y familiar, haciendo su parte para que nuestros chicos crezcan sanos, salvos, sanos y sonrientes, y nuestras familias sigan adelante, resilientes y resistentes. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana. En el mismo canal, en la misma estación, la semana que viene vamos a estar hablando sobre el acoso y el asalto sexual. Son temas que pueden afectarnos en todas las edades, tema delicado, difícil, doloroso, pero importante de también traerlo en la mesa. Apúntelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en la KBBF, la KWMR, en Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad, y en el sitio de internet, cuerpocorazoncomunidad.org. Se nos ha acabado el tiempo, así que ahora sí nos despedimos con un adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntele a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.